Bienvenidos un día más aquí a nuestra sobremesa con la zarzuela, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Recordarles a todos que hoy finalizamos, vamos a escuchar ya la segunda parte de esta zarzuela cómica en un acto, Gigantes y Cabezudos. Recordar a todos nuestros oyentes que el libreto o argumento corresponde a Miguel Echegaray y que la música corresponde al compositor Manuel Fernán Caballero. Esta zarzuela se estrenó el 29 de noviembre de 1898. Para todos aquellos que o bien no escucharon la primera parte de este programa y para el resto, como no, para recordar ese argumento, voy a contaros al menos hasta donde hemos oído. La acción comienza en la Plaza del Mercado en Zaragoza. Antonia y Juana, enfrascadas en una sonora disputa, han llegado a las manos. Algunas mujeres intentan separarlas, pero la acusación de robo, hecha por Juana a Antonia, vuelve a avivar una disputa que zanja definitivamente el tío Isidro. Antonia se reintegra a su puesto de venta de verduras entre los comentarios de las mujeres que alaban su carácter alegre pese a su mal genio. Timoteo, con su uniforme de guardia municipal, informa a las vendedoras que va a aprobarse un nuevo arbitrio, levantando por ellos sus más airadas protestas. Aparece Pilar, nuestra protagonista, que se confía a Antonia. Hace más de 6 meses que no tiene carta de su novio, que está en la guerra. En la guerra de Cuba. Hay que recordar a todos los oyentes que estamos en 1898 y, por tanto, estamos en el momento en que se están perdiendo ya las últimas colonias de ese antiguo imperio español. Tenemos a Pilar, su novio Jesús, en Cuba, ahí en esa guerra tan lejana. Y como hace más de 6 meses que no tiene carta de su novio, viene a confiarle a Antonia eso por lo que lo quiere. El tío Isidro, que es al fin y al cabo el que ha criado a Pilar, la regaña por haber abandonado sus quehaceres. Y Antonia de nuevo se mete en porfía con su clientela, esta vendedora que tiene muy mal genio. Timoteo, que como os he dicho es el municipal y marido de esta, quiere intervenir, pero se echa atrás porque al fin y al cabo Antonia es su esposa. Llega un sargento que escucharemos hablar muy andaluz, que es un sargento del ejército, buscando con la mirada a Pilar, de quien está enamorado. Pilar regresa con una carta en la mano que le acaba de entregar el cartero. Está segura de que es de su novio, pero como no sabe leer y la ansiedad le domina, busca o se encuentra con un joven muy serio y trabajador que anda por allí, por ese mercado, llamado Pascual. Pascual también está interesado por Pilar y la quiere con pasión, pero bueno, se ofrece a leérsela a pesar de los celos que siente. La carta, el novio de Pilar, que se llama Jesús, describe su triste situación, pero renueva también toda su pasión por ella. Pascual, ese amigo que le está leyendo la carta, se marcha apenado, contrastando con la alegría de Pilar, que enseña a todos esa carta. El sargento regresa diciendo que también ha recibido una carta de su novio, donde le dice que se ha casado con otra, y la muchacha, Pilar, no se lo cree. Se forma un alboroto general cuando los alguaciles presentan a las vendedoras el impuesto anunciado, con las mujeres atrincheradas entre sus carros de venta y asegurando que si ellas mandaran, otra cosa sería el mundo. Los alguaciles se quieren llevar a quien más protesta, que es por supuesto Antonia. Pero Timoteo, su marido, al ver a su esposa con tal coyuntura, se pone de parte de las alborotadoras a pesar de su función de municipal. Un momento es lo que vamos a oír a continuación, donde las mujeres deciden además nombrar como representante a Pilar para que vaya a ver al gobernador o al alcalde para que le quiten ese impuesto. Vamos a oírlo y seguimos aquí con esta preciosa zarzuela que, como comenté en el anterior programa, pues responde a esa intención de dejar muy claro que, bueno, pues los baturros son cabezones, pero que a veces esa cabezonería imaginable, como la de Agustina de Aragón, intentan poner freno quizás a muchos abusos. Vamos a oírla, que merece la pena, y seguimos con nuestra zarzuela Gigantes y Cabezudos. ¡Ándanse todas! ¡Fuera, hombre, fuera! ¡Es elegante! ¡Que es ese amigo! ¡Que es compañero! ¡Y es un buen chico! ¡Y un padre honrado con 7 hijos! ¡No, no y no! ¡Bueno, hombre, bueno! ¡Hay que tener, hay que luchar! ¡Con nosotras que débiles somos, los hombres no pueden! ¡Y al mirarnos por Dios se asusta y como nos ven! ¡Para amar somos dulces y humanos! Eso sí. ¡Con esos regales! ¡Más si quieren pisarnos en justo que somos leones! ¡Aunque traiga el alcalde un cañón! ¡Vamos en la provincia y unión! ¡Ay, de Antonia! ¡De Antonia! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho el gobernador? Que expongamos nuestras quejas, que vaya una comisión y nos oirá. Buena idea. Se nombra una comisión de nuestro seno. La Pepa, la restituta... ¡Y la Antonia! ¡La Antonia no! ¡Que le arrea al gobernador! ¡Pilar! ¡Eso es! ¡Pilar! ¡Ay, chiquias, como quieran! ¡Traed mi pajín para que vaya vuestra jefa a ver al gobernador! ¡El pajín está en mi tienda! ¡Aquí lo tienes! ¡Y Majo! ¡Adelante, compañera! Estamos ahora el cuadro segundo. Y bueno, cambiamos también de escena. Es el río Ebro y al fondo la Basílica del Pilar y esa catedral, Catedral de Zaragoza, conocida como la SEO. Aparecen, bueno, pues vestidos un grupo numeroso de hombres que vienen de la guerra. Aparecen vestidos de mañicos y en vez de llevar ese pañuelo, el cachirulo, el típico pañuelo maño, llevan su gorra o gorrilla de la guerra. Son los que ya vienen repatriados de esa guerra perdida y aunque hay lamentos de lo que han pasado, desde luego hay una gran alegría en la canción que vamos a oír al ver ese cuadro tan bonito que llevaban tiempo sin ver de su ciudad. Vamos a oírlo, que merece la pena ese momento de llegada de los repatriados de la guerra de Cuba a Zaragoza. Y entre ellos, por supuesto, viene Jesús, el novio de Pilar, acompañado de Vicente, un amigo también de Jesús, junto con el resto de repatriados que formarán el coro. Vamos a oír. Cuánta belleza, cuánta alegría, cuánto he pensado si te vería, cuánto he pensado si te vería, tras la ausencia con que el placer te miro, en tus orillas tan solo yo respiro, estás más llena aún más que te he dejado. Ay, pobres padres, cuánto han llorado, y a Zaragoza vuelvo a pisar, allí naceo, allí en Pinar, y a Zaragoza vuelvo a pisar, allí naceo, allí en y pensé siempre en ti, y hoy ya loco de alegría. Ay, madre mía, me veo aquí, me veo aquí. Y vencé siempre en ti, y hoy ya loco de alegría. Ay, madre mía, me veo aquí, me veo aquí. ¡Mialá, Zaragoza! ¿Y el río? ¿Verdad que es grande? Que sí es grande, si no hay otro. Como empieces a estirarle, llegas con él a la China, si pones la punta en Cádiz. ¡Mialá, la SEO, mialá! Y el Pilar allí, mírale, esa es mi primer visita que lo prometí al marcharme. De aquí al Pilar, allí a dar gracias de rodillas porque he vuelto y vivo, que pude volver cadáver. ¿Y ese? Del Pilar a la Pilar. La pobre de mí no sabe y la he de dar gracias también por quererme y esperarme. De la Pilar a la tía Pilar. Pues otra, a mi madre. Vamos. A darle gracias también de rodillas por echarme al mundo. Que estoy contento que escapé de aquellos cafres y queriéndome las dos, es la vida muy amable. Y luego con las guitarras por las plazas y las calles a dar serenata a Pepa, a Basilisa y a Carmen, a Maite, a Maya, a Julia, a Antonia, a Rita. ¡No habrá una que se me escape! ¡Chiquio! ¡Templad las guitarras y por el puente adelante! ¡Ay, qué beso en el Pilar! ¡Y qué abrazo a las Pilares! En la siguiente escena estamos en la Plaza del Pilar. Recordad que estamos en plenas fiestas de la Pilarica. Y es en esa plaza donde el sargento se encuentra con Jesús. Recordad que el sargento es muy amigo de Jesús. Y este le dice al sargento que viene a casarse con su novia. El sargento, dolido, se inventa la historia de que Pilar ya es la esposa de un rico indiano que hizo su fortuna en México, pero aragonés hasta la médula, Jesús afirma que ha vuelto para casarse con Pilar y así lo hará, aunque tenga que matar a su rival. Una vez que los dos entran en la basílica, aparece un grupo de baturros que viene desde Calatorao en peregrinación a ver a la Pilarica. El tema que vamos a oír se titula Por ver a la Pilarica vengo de Calatorao, y la cantan los baturros, entre los que se encuentran un viejo y un niño. Vamos a oír esta escena. Hoy la fiesta del Pilar. Aquí vendrá la muchacha, como toda Zaragoza. Aquí podremos hablarla y darle unos capotazos, que la chica no se ablanda. Y aún habla de su Jesús. Y aún le llora. Tengo una escama. Ya debe de estar cerca el día de su licencia. Y si le largan para acá, y el mejor día en Zaragoza se planta. ¡Sargento! ¡Jesús! Pues ya se ha plantado. ¡Que no me abrazas! ¡Jesús! ¡Mi mejor amigo! Y dilo, que no te engañas. ¿Has venido? Sí, a casarme con Pilar. ¿Con Pilar? Vaya. ¡Llegamos para las fiestas! Pues yo no pienso ver nada. Bueno, voy a estar aquí media hora. ¿Con qué media hora? Y cortica. Pues vamos a aprovecharla. ¿Y Pilar? Pues Pilar... Pues claro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué callas? Hace ya cerca de un año que no he recibido carta. Tú quedaste en escribírselas y prometiste mandármelas. ¿Cómo es que no las recibo? Hombre, habrá habido su causa. Ella me la va a decir ahora mismo. ¡Espera, guarda! ¿A dónde va? Ya no está aquí. Se ha marchado. ¿Dónde anda? Se ha casado. ¿Mi Pilar? ¿Está casada? ¿Casada? Ven, te contaré despacio. No, ahora, aquí mismo. No hagas demonio que aquí venga. Pues verás, no es la historia larga. Pues llegó aquí un mexicano, un ricacho de la Pampa. El hombre había oído hablar que hasta allí llega la fama del melocotón. ¿Y qué hace en cuanto llega? A la plaza para verlo. Y el maldito diqueló allí a la muchacha. Iba lleno de alhaja. Y los dedos con sortija de rubisa y esmeralda. Por caena, una soga. Y un brillante que brillaba como el sol en la camisa. Y comenzó a camelarla. Y vaya un collar de perla. Y luego unas arracadas de brillante. En fin, la chiquilla se vuelve loca, se casa y se marcha. Y allí está, en un sitio que le llaman Catilipumán, cabeza del valle de Tamaguarpa, donde corre el Amazonas, un río con mucha agua. Vamos, un Ebro. ¿Ya será menos? Bueno, algo menos. ¿Ah? Una miaja. Me ha olvidado. Vive hecha una reina mexicana allí, sí, con 300 negros de a caballo que la guardan, otros 300 de a pie y otros 300 en lancha para pasearla si suda por el Rin o por el Niágara. Olvídala, no estés triste. Agarremos la guitarra y a rondar toda la noche. No te vas hasta mañana. Son las cosas de la vida. ¿Qué dice? ¿Por qué no habla? ¿Que qué digo? Que yo me caso con la Pilar. La cantata de la otra. Lo ha prometido, pues cumplirá su palabra. ¡Si ya está casada, hombre! ¿A mí qué si está casada? Hoy lunes en Zaragoza, mañana martes en casa. Miércoles me embarco en Cádiz. El jueves cruzo la charca, el viernes llego y le mato. A otro sábado se casa con Jesús la Pilarica y el domingo se descansa. Chiquio, no te desesperes. Por todo lo que has hecho, gracias. Ah, yo te acompaño a la iglesia y al tren. Pues andando. Marcha. La boda de gala vestida estoy. siguiente escena, llegan a la basílica Pilar y Antonia, y tras ellas los cabezudos persiguiendo la chiquillería y luego los gigantones al son del tamboril y la gaita. El tema musical que vamos a oír lo canta Pilar y se titula Cuando era niña y jugaba. Vamos a oírlo. Del corazón, por lo serio me parece un gigantón. Aquí, aquí, morir el Pilar, se come la sopa si se echa a bailar. Aquí, aquí, aquí, aquí. Al ver rumor que miraban los vasitos y se compró un sombrero de tres picos. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa, La Sobremesa con la Zarzuela, en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.